En este video podcast no sabemos ni lo que estamos haciendo ya con nuestras vidas, pero vamos a intentar hacer un podcast sobre ChatGPT. O Chat GDF. Ahí. Porque todo en todas partes al mismo tiempo. Ahí. Como la película que ganó los Oscars ahí. Que hasta por el ChatGPT hemos perdido a una amiga de los podcasts. Esto es lamentable o no, pero ya vemos ahí cómo queda la cosa. Vamos a darle ahí a la prima. Primo Fran, me tienes explotada. No sé qué hacer, primo Fran. Pégame un tiro en el higadillo. Pues aquí estamos ya con el chat GPT. Ay, vamos a ver la experiencia aquí en el podcast con el chat GPT. Que esto es emoción, intriga, dolor de barriga. Vaya, a ver si sí, vamos allá. Estamos ya en la web principal de ChatGPT, que estamos viendo ahí en F11, ahí lo tiene arriba, en la parte de vídeos, encontramos en audio, chat.openai.com/chat. Y ahora lo ponemos nosotros ahí en pantalla completa para que se vea totalmente ahí en el vídeo. Y nos ponemos a eso, a hablar. Esto es modo texto, esto es inteligencia artificial, pero que mejor que nos cuente el ChatGPT, que vamos a meterlo en el podcast ahí y a ver si conseguimos que nos haga el podcast y todo, ¿eh? Porque ya Fran Trujillo está mayor y le está costando cada vez hacer el podcast ahí más y es lo que tiene. Vale, pues nosotros ponemos la voz que hablamos nosotros, pero vamos a ver si nos responde con una voz el ChatGPT. Oye, también algunos están llamando ChatPT. Qué mal, esta broma también es muy interna, ¿eh? Pero. No sé por qué, también si la G ahí, bueno. Esto va a tener su polémica ahí, pero con cariño. Esto, con cariño, se lo dedicamos a nuestro broca Lamarines, por supuesto. Vamos allá a empezar con ello. Vamos a escribir en mayúscula y todo, que esto queda feo, pero para que se vea más claro. Vamos a saludar al chat GPT. Y bueno, saludo que no puede ser de otra manera el saludo nuestro, ¿no? Por supuesto. Y vamos a decirle eso. Hola, ChatGPT, fiera. Ya vamos a ver qué nos responde. A ver si suena la voz. Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? ¡Wow! Esa voz no suena, ¿no? Esa voz no es familiar. Qué raro está esto. Sí, pues sí. Esa foto no, esa voz no es muy familiar. Pero esto no es una voz sintética. Vamos a ver, bueno, vamos a hacer la pregunta del millón. ¿Qué es? Y un acento ahí no vendría mal. ¿Qué es Chat GPT? Vamos a empezar sencillitos, ¿eh? La respuesta. Vamos a ver que nos puede demorar un poquito el tiempo. Vamos allá. Creo que hemos hecho una pregunta muy íntima, muy profunda. ¿Qué es Chat GPT? Estamos preguntando. A ver, ahí ya lo va generando. ChatGPT es un modelo de lenguaje natural desarrollado por OpenAI, que utiliza la tecnología de inteligencia artificial GPT, Generative Pre-trained Transformer, para generar respuestas a preguntas o para mantener conversaciones en diversos temas. ChatGPT ha sido entrenado con una gran cantidad de datos y tiene la capacidad de comprender el lenguaje natural y generar respuestas coherentes en varios idiomas, incluyendo el español. Wow. Esto se pone que da cosita, ¿eh? Esto se pone, wow. Tecnología de inteligencia artificial, con la voz que estamos escuchando, genera respuestas. Así, entrenar, vamos. A mí me recuerda esto a algo, ¿eh? A mí esto me recuerda a algo. Wow, si nos recuerda. Wow. Terminator, la música de Terminator ahí. Que está. ¡Uy! ¡Que se nos ha colado por ahí! Bueno, bueno, que se nos ha colado por ahí. Claro. Creo que hemos tenido ahí un fallo técnico ahí, ¿eh? Sí. Hemos tenido algún fallo técnico ahí. ¿Qué ha pasado? No está lo puto que no dirías, ¿eh? ¿Qué pro hemos quedado? ¿Y qué pro hemos quedado? Creo que ahí algo se ha cantado por ahí. Algo se ha cantado. Y bueno, ahí estamos. Seguimos eso. Con la música Terminator se dedicamos ahí a nuestro bro y compa con Calamarines también. Y continuamos ahí. Porque bueno, estamos ahora en la versión que se llama lo de GPT-3. Que ahora hay GPT-4. Vamos a preguntarle ahí. ¿Eres GPT-3? Vamos allá. Que preguntamos ahí. Después de esta música de suspense que hemos tenido ahí, con esos teclados ahí que hemos visto. Vamos a ver qué nos responde ahí con eso. ¿Qué es eso de GPT-3? Soy un modelo de lenguaje natural basado en la arquitectura GPT, pero no soy GPT-3 en sí mismo. Soy una versión más pequeña de GPT-3, conocida como GPT-3.5, desarrollada por OpenAI. Aunque comparto algunas características con GPT-3, mi tamaño y capacidad son menores en comparación con él. Sin embargo, estoy diseñado para proporcionar respuestas precisas y útiles a preguntas en diferentes temas y para mantener conversaciones con los usuarios. Oye, fíjate ahí, ¿eh? Esto ya nos deja... Vamos, ¿eh? Más esas cosas, ¿eh? Se nos deja ahí, bueno, ¿qué nivel hay? Bueno, vamos a preguntarle nosotros, en esencia, lo que nos interesa, ¿no? Ya que estamos, pues le preguntamos lo típico. ¿Qué es un podcast? A ver qué nos contesta el ChatGPT. Uy, a ver, ¿qué dice? ¿Qué nos cuenta? Un podcast es un formato de contenido de audio digital que se puede descargar o transmitir en línea. Se trata de un programa de radio en línea que se distribuye a través de Internet en lugar de ser emitido por una estación de radio tradicional. Los podcasts son archivos de audio que se pueden descargar y escuchar en dispositivos móviles, ordenadores y otros reproductores de medios. Los podcasts pueden ser de diferentes temas, desde noticias y política hasta entretenimiento, tecnología, deportes, educación, negocios y muchos más. Los productores de podcast pueden ser individuos, organizaciones o empresas y pueden incluir entrevistas, discusiones, narraciones y otros tipos de contenido de audio. El formato del podcast permite a los usuarios escuchar los programas en cualquier momento y lugar que deseen, ya sea mientras realizan actividades cotidianas o durante sus desplazamientos. Además, los oyentes pueden suscribirse a sus podcasts favoritos y recibir notificaciones cuando se publique nuevo contenido. Ahí estamos, oiga, pues gracias, GPT. Que digo eso, hombre, no exactamente no es radio, porque sabe que esto técnicamente no es radio, sino como si fuera un programa de radio. Que hagan un formato parecido, porque también el podcast es un formato libre. Vamos a aceptarlo, ¿verdad? Aunque con algunas fallillas en eso, ¿no? De que no somos, evidentemente, de radio técnicamente. Pero bueno, se puede aceptar eso. Aceptamos eso de ChatGPT como animalillo de compañía, pero con cariño ahí, ¿no? Pues estamos, bueno, y ya metidos en gastos, ahí decimos eso, pues, ¿qué es un video podcast, no? Ya que estamos ahí, ¿qué es un video podcast? Vamos ahí, vamos allá, vamos a echar GPT, coleguilla, vamos allá. Vamos allá, ahí que se está ya contando la respuesta. A ver qué estaba a ser más corta ahí, pues la otra vez es un poco más larguita. Y... Un video podcast, también conocido como podcasts, webs. Es un formato de podcast que utiliza el vídeo como medio principal de comunicación en lugar de solo el audio. Un video podcast es un programa de vídeo en línea que se distribuye a través de Internet y se puede descargar o transmitir en línea. Ahí los estamos, ahí paramos. Gracias. Stop. Vamos a decir stop ahí. No, ya se va. Para que, ya no, que si no vamos a gastar la voz, ¿eh? Si no vamos a gastar la voz ahí. Con cariño, paramos ahí. Entendido. ¿Qué? Ayúdate hoy. Ah, exactamente. Sigue ayudando por ahí. Gracias. Ahí que digo, porque estabais soltando ya mucho más texto y claro, que esto si no costar. Bueno, pues tenemos la diferencia de solo de video podcast y podcast, que no es un vodka con limón, acuerdo de eso, ¿eh? Que no, no es lo mismo que lo pasé. Ese tema de la compañera Susana Blanco que decía eso, que podcast suena como un podcast con limón. Y estamos ahí. Venga. Pues ahora sí vamos a ponerlos más profundos en esto. Bueno, esto no podía faltar, ¿no? Porque ya que estábamos, ya que Fran Trujillo es muy egocéntrico, ¿quién es el podcaster más guapo? Esto va a ser una pregunta muy, muy... Esto te acuerdas que tiene un filtro también, ¿eh? Para que si las preguntas se pase uno alguna cosa, eso no, ¿no? Pero esto está dicho con cariño. Vamos a ver qué nos responde ChatGPT. Uy, aquí hemos tocado ya una parte, un vértice importante. Como modelo de lenguaje artificial, no tengo la capacidad de emitir juicios de valor sobre la apariencia física de las personas, incluyendo a los podcasters. Cualquier respuesta que pudiera dar sobre este tema estaría basada en estereotipos o prejuicios, lo cual no es apropiado ni justo para ninguna persona. Por lo tanto, es mejor centrarnos en preguntas más relevantes y constructivas sobre los podcasts y su contenido. ¿En qué más puedo ayudarte hoy? Ay, pues mira, eso es pues con diplomacia, pero bueno, Fran Trujillo descartado, que sea el podcaster más guapo. Así que bueno, tampoco le vamos a pedir milagros a ChatGPT, ¿no? Que eso no. Oye, por ahí notamos que la voz de ChatGPT parece que se está riendo algo ahí. Vamos a ver. Esto no es muy máquina, esto no es muy digital, ¿eh? Algo estamos viendo por ahí. Pero no ha puesto ninguno, por lo menos no ha dado ningún nombre de podcaster guapo. Yo se siente el más guapo, yo Fernández de los podcasters, ¿eh? Así que bueno, eso ahí, que queda ahí con cariño también dicho. Bueno, pues entonces ahora vamos a hacer preguntas más profundas también, con cariño para ChatGPT, ¿eh? ¿La tortilla con o sin cebolla? Claro, porque que unos españoles no le preguntemos esto, queda totalmente nada, no nos queda mainstream, no queda nada. Sí, vamos a preguntar, a ver. Venga, coleguilla, ¿tortilla con o sin cebolla? Bueno. Eso depende del gusto personal de cada persona. La tortilla española es una preparación culinaria a base de huevo, patata y cebolla que es muy popular en España y otros países de habla hispana. La cebolla es un ingrediente común en la receta tradicional, pero hay personas que prefieren hacerla sin cebolla o con menos cantidad de cebolla. Al final, lo importante es que la tortilla quede a gusto del comensal y sea disfrutada en su totalidad. Vaya, vaya, vaya. Bueno, vamos a aceptar la respuesta ahí, aunque bueno, que depende de los gustos, como todo en la vida, ¿no? Sí, sí, es lo que tiene ahí, vamos a ver. Que no se diga por la tortilla. Pues bueno, ahora la otra pregunta clásica, ¿no? La de la pizza, ¿no? Puede ser otra cosa, claro. Bueno, sin cebolla no, es con o sin piña, ¿no? Sí, con o sin piña. Sí, pues si ya le decimos que con o sin cebolla, vamos a estar eso. Venga, la pizza con o sin piña. Estamos averiguando más sobre ChatGPT. Esto se llama un podcast de investigación. Estamos ahí, ¿eh? Para que no se diga, ¿eh? O sea, pizza con o sin piña. Vamos, ¿qué nos contesta ahí ChatGPT? O ChatGPT. Está ahí, ¿eh? Está ahora más pensando. Está en ese momento ahí concentrado, diciendo, ¿y esta una pregunta profunda? Mira, por favor. Esta inteligencia está avanzando más. Esto va al Terminator, ¿eh? Esto va al Skynet. La pizza con piña es un tema bastante polémico y controvertido entre los amantes de la pizza. Algunas personas disfrutan de la combinación de sabores dulces y salados que ofrece la pizza con piña, mientras que otras prefieren una pizza más tradicional, sin la piña. Ahí estamos. Ahí paramos ya por ahí, sin problema. Vale, ya con eso nos vale. Con eso nos vale ahí para eso de la pizza con piña. Venga, ahora vamos a dar una pregunta seria, como si fuéramos podcaster serio. Venga, música para podcast. A ver qué nos dice, que siempre es un tema polémico. Música. Para podcast. Esto que pregunta más pro estamos haciendo ahora, ¿eh? Fíjate que cambie ahí. Estamos quitando los acentos, por si acaso hay algún problemilla. Música para los podcasts ahí. Contamos también la versión voz y nos está escuchando en modo radio. A ver qué nos contesta por ahí ChatGPT. La música puede ser un elemento importante en la producción de podcast, ya que puede ayudar a crear una atmósfera adecuada para el contenido y a mantener a los oyentes interesados. Al elegir la música para un podcast, es importante tener en cuenta el tema y el tono del contenido, así como el estilo musical que mejor se adapte a él. En general, se recomienda utilizar música que sea libre de derechos de autor o que se haya obtenido el permiso necesario para su uso en el podcast. Ahí estamos, exactamente. Que si no, después YouTube nos da cariño con los strikes y todas esas cosas. O tienen ahí fundido al yoyo, pero bueno, estamos ahí con eso. ¿Eh? Que es lo que tiene, exactamente. Vamos a ver, de que se dice también de importancia eso. ¿Cuál es, ahí vamos a ver eso, cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor micrófono para podcast? Uy, cuando nos, como no salga ahí uno que conocemos, de nuestro bro José GDF, va a haber polémica, ¿eh? Va a haber polémica, avisamos. ¿Cuál es el mejor micrófono para podcast? Vamos a ver que nos sale. Uy, a ver, a ver. Uy, esto va a ser como la tortilla, la pizza, espérate. Uy, la elección del mejor micrófono para podcast dependerá de las necesidades específicas de cada podcaster y de su presupuesto. Sin embargo, hay varios tipos de micrófonos que son comúnmente utilizados para la producción de podcast. 1. Micrófonos de condensador. Estos micrófonos son populares entre los podcasters porque son muy sensibles y captan... Espérate, que acabamos de volar aquí, no acabamos de comer aquí. Ahora que vuelve de nuevo. Hay muchos micrófonos disponibles en el mercado que pueden ser utilizados para grabar podcast. La elección del mejor micrófono para podcast dependerá de varios factores, como el presupuesto, el entorno de grabación y las necesidades específicas del podcast. Aquí hay algunos de los micrófonos más populares utilizados en la producción de podcast. 1. Blue Yeti. Es un micrófono USB de condensador que es fácil de usar y ofrece una calidad de sonido excelente. Es adecuado para podcasts que se graban en un entorno controlado. Shure SM7B es un micrófono dinámico que se utiliza comúnmente en la industria de la radiodifusión, es resistente y puede manejar niveles de sonido más altos que otros micrófonos. Sin embargo, puede ser un poco más costoso que otros modelos. 3. Audio-Technica AT2020. Es un micrófono de condensador que ofrece una calidad de sonido de alta fidelidad y es más asequible que algunos de los otros modelos de alta gama. 4. Rode PodMic. Es un micrófono dinámico diseñado específicamente para podcasting. Ofrece una calidad de sonido, una excelente calidad de sonido y es más asequible que algunos de los modelos de alta gama. En última instancia, la elección del mejor micrófono para el podcast dependerá de las necesidades. Ahí estamos. Muchas gracias. Oye, pues mira, puesto 4 modelos, ninguno de nosotros tenemos 4. Que estamos a ver ahí, nos ponemos lista espera para el SMB7B del gran Yoyo Fernández. El micrófono de Michael Jackson, ¿eh? Así que vamos, que eso usó Michael Jackson, pues el gran Michael Jackson ahí. Bueno, pues estamos de micros y eso. Y ahora ya, por supuesto, la pregunta refinal de cuáles son los mejores podcasts en español. Claro, claro. Y aquí, ojo lo que voy a responder, ¿eh? ¿Cuáles son los mejores podcasts en español? Vamos a ver si tenemos ahí polémica con eso, ¿no? Sin polémica. Vamos, ChatGPT, a ver si somos nominados, aunque sea. Nominados, ¿qué vamos a hacer? ¡Coño! Hay muchos podcasts en español de alta calidad disponibles en diferentes temas y géneros. Aquí hay una lista de algunos de los podcasts en español más populares y recomendados. 1. TED en español. La versión en español del popular TED Walks, donde expertos de diversas áreas comparten sus ideas y conocimientos en charlas cortas. 2. Radio Ambulante, un podcast de periodismo narrativo que cuenta historias de América Latina y la comunidad latina de los Estados Unidos. 3. La Vida Moderna, un podcast de comedia español que presenta conversaciones divertidas y entretenidas sobre la vida cotidiana. 4. Nadie Sabe Nada, otro podcast de comedia español presentado por los cómicos Andreu Buenafuente y Berto Romero, donde improvisan respuestas a preguntas que el público le envía. 5. Al Otro Lado, un podcast sobre... hemos perdido la voz de la inteligencia artificial ahí. Estaba por el 5. El 5. Tiene mala rima. Al Otro Lado. Un podcast sobre el mundo del misterio y lo paranormal, presentado por el periodista español Iker Jiménez. 6. Todopoderosos. Un podcast en el que los presentadores, con la ayuda de un invitado especial, debaten y crean soluciones ingeniosas a problemas que los oyentes les proponen. 7. Entiende tu mente. un podcast sobre la psicología y el bienestar emocional, presentado por dos psicólogos españoles. 8. El Gran Apagón, un podcast de ficción en el que los personajes luchan por sobrevivir en una ciudad sin energía eléctrica. Y por último, 9. Gente Viajera, un podcast sobre viajes y turismo, presentado por el periodista español Esther Eiros. Estos solo son algunos ejemplos de los muchos podcasts en español de alta calidad disponibles. Hay opciones para todos los gustos y temas de interés. Ay, muy bien, que estamos ahí en el Entiende tu Mente, del gran Molo Cebrián y Luis Muiño. Ahí, qué pedazo de podcast, ejemplo, el podcast más escuchado en psicología en español. Oye, nos ha leído todo y le estamos dando más caña ahí a eso, pues. Pero, estamos molestos porque no aparece Internet. No aparecemos ahí por ninguna parte, así que nada. Ya ChatGPT me ha dejado de gustar. Sí, a mí también. Pues no aparecemos y tal ahí, nada, ni siquiera una mención pequeñita de, oye, este podcast pequeñito de Internet. No aparece. Pues ¿sabes lo que voy a hacer? Pues ahora yo con esto ya me mosqueo, ¿sí? Porque ahí me sale la parte de barrio. Entonces digo, no, me rinco todo, como se dice en los barrios, ¿sí? Me quedo trabado. Entonces digo, no, pues ahora voy a usar Bing, la inteligencia de Microsoft, esta para el ChatGPT-4, ¿eh? Que es lo siguiente cuando estamos haciendo este podcast, ¿eh? Pero usar Bing ahí. Sí, mira, yo lo estrella en el otro móvil, ¿eh? Porque meter el Edge de navegador, no, eso sí que tampoco vamos a traer por eso. Pero sí estrella Bing ahí en el móvil. Así que nos vamos para Bing y para probar, aunque hay lista de espera como la ciudad social en España, lo malo. Pero bueno, nos ponemos ahí la lista de espera porque esto no puede ser. Esto es una ignominia, ¿eh? Esto es una ignominia. Pues claro, vamos a darle. Oye, y ahora pensando, podríamos haberlo hecho de otra manera. Mira, podríamos haber hecho eso. Mira, por favor. O sea, no nombrarnos como podcast. Por favor, créanos. Por favor, crear guión de video podcast. Charla. Hay que ser específico ahí, como dice el blog, Guille, ¿eh? Charla con ChatGPT. Esto no lo tiene que leer después, ¿eh? ChatGPT. Que sea entretenido. Vamos a ver por si sería más con lo de video podcast, porque no ponga video, vamos a ponerlo en podcast nada más. Y bueno, a ver, que nos dispara por ahí. Míralo, lo está generando. ¡No lo está generando! ¡Todo! Hola, bienvenidos, soy el anfitrión, hoy tenemos programa especial. Mira, ChatGPT hablando y todo. Ahora estoy emocionado por estar aquí. Está emocionado y todo. Excelente. Mira, todos los diálogos. Y nosotros haciendo el podcast así y ya te lo daba. ¿Y esto? Esto va a retirar a los podcasters. ¿Esto qué es? Mira, todo generándolo ahí. Y no le hemos puesto tiempo, ¿eh? Así nos faltó poner los 15 minutos o ese es el formato. Pero mira, lo va generando todo. Increíble. Paramos aquí, stop. Pero ve. Hemos estado perdiendo el tiempo, pero somos un desastre de podcaster, ¿no? Es que estábamos ahí, nos hemos currado las preguntas de la pizza, la tortilla y todo. Tantos días trabajando ahí el guión y después te lo da hecho. Es que te puede dar un podcast hecho y todo. Esto es una ignominia, pero bueno, pero también está bien como opción ahí. Es lo que tiene. Ay, mi cabeza, mira, es que al final nos olvidamos de poner ahí la musiquita de fondo. Ay, es que lo que no nos olvidemos aquí, habrá que ponerlo para otro momento ahí. Porque teníamos preparado musiquita de fondo de Terminator y no. Ay, qué bueno que lo pusimos antes ahí de Terminator. Pero ahora sí, que tenemos que que nos hemos quedado con esto. Vamos. Vamos a poner esto aquí, que hay que subir aquí balalaicas del sonido. Y vamos a despedirnos de eso, para si fuéramos unas personas serias. Sí, que parezcamos una persona seria, ¿no? Vamos a ver que esto no esté aquí, que sí está en... ¿Vale? Bueno, vamos allá con ello. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Situémonos ahí. Vamos a darle eso, vamos a darle las gracias. Gracias, ChatGPT. No, ChatGPT. ChatGPT. Ay, lo de la G. Ay, lo de la G. Está mal. Gracias, ChatGPT, por fiera. Y hasta la próxima. A ver ahí. Vamos ahí eso. Hasta la próxima. A ver, eso, un saludito ahí. Y así vamos recogiendo el podcast ahí, como si fuera aquello, ¿eh? Gracias a ti por sintonizar charla con ChatGPT. Fue un placer tener esta conversación contigo y espero poder hablar contigo de nuevo. Hasta la vista, Bibi. Bueno, a ver, hasta la vista, Bibi. Oye, pues se pegó el toque de Terminator ahí, ¿eh? Pues si se pegó el toque de Terminator, que vamos a salir aquí del navegador, vamos aquí en la pantalla, y bueno, pues se pegó ese toque, hay que poner la gran voz del Constantino Romero en España. Volveré. Venga conmigo si quiere vivir. Sayonara, baby. Hola a todos y bienvenidos a mi canal Calamarines Chatín. En esta ocasión, aquí tenemos al gran José DF. ¿Cómo está, maestro? Pues muy mal, porque me has dejado sin G. ¿Ahora soy DF solo? GDF, coño. Espérate, voy a borrarlo. Madre mía. Madre mía, cómo vamos. Hoy vamos bien. Por lo menos tengo la trama falsa, la tengo yo grabada, por lo menos. Ya lo digo. Sí, lo... Me he comido la... Jejeje. Ay, Dios mío. Me he tomado estos chiquetes. A ver, no he matado.